las 3 en punto, tocaron el timbre. Jime corrió a abrir la puerta y se lo quedó mirando sin decir nada. Entonces aparecí yo para hacerlo pasar. Mamá estaba detrás de mí, así que cuando di un paso atrás para dejarlo pasar a Demetrio, la pisé y ella se puso a gritar. Decidí salvarlo de toda esa locura y por fin dije, Demetrio, ¿vamos a mi cuarto? En mi cuarto no sabíamos qué hacer. Mirá mi colección de autos. ¿Querés armar un castillo? ¿Hacer algo? Hasta que apareció Molécula. Es un siamés. Me levanté para abrirle la ventana, pero antes observé una cosa que me llamó la atención. Molécula lo miraba fijo a Demetrio, como hipnotizado. Le abrí la ventana y saltó de un salto. No, Molécula, pero no le hizo nada. Y es raro porque en general es arisco. Después de eso, como por arte de magia, nos pusimos a charlar sin parar toda la tarde. Juanba y Demetrio charlan bajito, juegan con una pelota. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, claro. ¿A vos te gusta, Guille, no? Sí, pero no me importa. Además, se nota que gusta de vos. No sé. José y Lu sí se gustan. Ya me había dado cuenta. La que seguro gusta de vos es mi hermanita. Los dos se ríen. Entra Jime. ¿De qué se ríen? De nada, de nada. Bueno, dice mamá que vayan a tomar el té. ¿Vamos, Demetrio? Vamos. Los dos salen.